voy a hablar del acto de contrición, que es otro de los temas de Vivo para Salvarte. El modo normal para que Dios me perdone es la confesión. Pero hay momentos, por ejemplo, en la hora de la muerte, no todo el mundo tiene al lado un sacerdote que le perdone. Y para esos momentos es el acto de petición, que Dios me perdona aunque no haya sacerdote. Por lo tanto, es muy importante saber hacer bien el acto de petición para que Dios me perdone. Y el acto de petición consiste en arrepentirse por amor a Dios. Yo me arrepiento porque he ofendido a Dios, porque Dios es mi Padre, porque Dios no se merece mi comportamiento, me he portado mal. Esa es la contrición, que es superior a la aflicción. La aflicción es, yo me arrepiento porque no quiero condenarme. Bueno, no es que sea mala la aflicción, es imperfecta, es egoísta. Yo me arrepiento de mi pecado porque no quiero ir al infierno. Bueno, bien, está bien. Pero es mucho mejor, yo me arrepiento porque he ofendido a Dios, que es mi Padre. Eso es mucho mejor. Aflicción tenemos todos. Nadie quiere irse al infierno. Todos tenemos aflicción. Pero además de la aflicción, debemos tener contrición y arrepentirnos, no solo por miedo del infierno, sino también por amor a Dios. Pero este año de contrición no solo vale para la hora de la muerte, vale a diario. Todos los días debemos hacer un acto de contrición al acostarnos. Todos los días. ¿Por qué? Porque podemos morir durmiendo. Nadie que se acuesta piensa morir durmiendo. Pero muchos no despertaron porque se murieron durmiendo. Bueno, mi propia madre. Mi madre murió durmiendo. Mi hermana se la encontró muerta al día siguiente. Claro que estamos seguros que se salvó porque era de comunión diaria. Pero murió durmiendo. Se acostó tranquila y al día siguiente muerta. Compañeros míos, creo que tres, murieron durmiendo. ¿Te acuerdas uno? Éramos estudiantes, tendríamos 20 y tantos años, y él murió durmiendo. Era deportista, joven, 20 y tantos años, murió durmiendo. Tres compañeros míos pueden morir durmiendo, o un accidente. Daba yo conferencias en Barcelona, me llevaban en coche al sitio de la conferencia y paro en un semáforo y leo calle Capital Arenas. Y hombre, aquí fue donde se hundió aquella casa, sí, aquí fue. A las 3 de la madrugada, un edificio de muchas plantas, una explosión de gas, se hunde el edificio, todos muertos. Todos muertos. Todos los inquilinos de un edificio de muchas plantas, no sé, 8, 10, 12. Todos muertos. Y todos se acostaron haciendo planes para el día siguiente. Pues nada, todos muertos. ¿Qué no sabes? Todas las noches al acostarte, primero, las tres Ave Marías, que son prenda de salvación eterna. Después, un breve examen de conciencia. A ver cómo he portado. ¿He hecho alguna tontería? Y después, el acto de contrición, para que Dios te perdone. Y morir en gracia de Dios. Ya te confesarás cuando te toque, pero si esa noche mueres y has hecho un acto de petición, te puedes salvar. Por lo tanto, el acto de petición debemos hacerlo todas las noches. Yo he copiado en mi libro un verso que no sé de quién es, porque hay muchas cosas bonitas que son anónimas, pero dicen: pecador, no te acuestes nunca en pecado, no sea que despiertes ya condenado. ¿Oye? Creo que tiene música esto, ¿eh? Creo que era una canción que cantaban los misioneros. Pecador, no te te acuestes nunca en pecado, no sea que despiertes ya condenado. Todas las noches, tu Señor mío Jesucristo, antes de dormir. La fórmula normal del Señor mío Jesucristo es el Señor. Hay muchas fórmulas. Ah, voy a leerla, que tengo aquí también. Para mí, el acto de contrición más bonito en lengua española es porque es primero acto de contrición y después es un soneto, estructura perfecta. Por eso es precioso. No se sabe de quién es. Uno dice que de Santa Teresa, otros que de San Francisco Javier. No sabemos, pero es precioso. Para mí es la poesía más bonita en lengua castellana. Primero, soneto, estructura perfecta. Y segundo, acto de contrición, pensamiento sublime. Fijaros qué bonito es esto. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es verdad que temo el infierno. Es verdad que quiero un cielo. Pero lo que me mueve es verte en la cruz y escarnecido. Eso es lo que me mueve. El amor. El amor. No me tienes que dar porque te quiero. Porque a lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Precioso. Bueno, eso es un... Hay muchas formas. La normal es el Señor mío Jesucristo. Pero en mi práctica de confesionario he visto que mucha gente no sabe el Señor mío Jesucristo. Mucha gente. Las mujeres, como se confiesan por la rejilla, yo no sé lo que hacen. Yo digo, bueno, mientras le absuelo diga el Señor mío Jesucristo, no le veo la cara, no sé lo que hacen. Los hombres que tengo delante, muchos no saben el Señor mío Jesucristo. Yo empiezo la fórmula y le digo, diga al Señor mío Jesucristo, y el otro dice, Señor mío Jesucristo, amén. Esto no es rezar. Mientras yo digo la fórmula, él, cuando digo amén, el otro, amén. Que no lo sabe, que no lo sabe, muchos no lo saben. Por eso, yo me he inventado un acto de contrición en tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Primero, fácil de aprender, tres palabras. Y rápido de decir. Ahora diré, ¿por qué rápido decir? Pero no quiero que se me olvide que no lo he inventado yo, pero lo he consultado con profesores de teología. Porque lo inventé siendo estudiante. Ahora voy a contar cómo me lo inventé. Pero como yo era estudiante de teología, se lo pregunté a los profesores. Y de acuerdo, sí, sí, vale, vale. Es acto de contrición. ¿Y por qué se me ocurrió? Era yo estudiante de teología, iba a dar conferencias a los aviadores de un aeródromo en Granada, ¿eh? Y un día yo iba en el autobús de los pilotos, de los oficiales. Y un día caigo al lado de un piloto, un capitán de aviación, que había tenido un accidente con un Saboya 79, ya no vuelan, ya están desguazados, pero tuvo un accidente, se le incendió un motor y tomó tierra, tuvo suerte, salvó el aparato y salvó la tripulación. Pero cuando íbamos en el autobús, yo, jesuita, preocupado de su salvación eterna, le digo al piloto, oiga, cuando usted vio el motor incendiado, que podía estrellarse y matarse, ¿se acordó de hacer un Señor mío Jesucristo? Y me dijo el piloto, yo no estaba para eso. Yo estaba buscando dónde tomar tierra no tenía tiempo de decir, un Señor mío Jesucristo, con lo largo que es. Y yo pienso, tiene razón. Pues tiene razón. Hay momentos de peligro que no tienes tiempo de un Señor mío Jesucristo que es kilométrico. Hay que inventar un arco de cuestión breve. Y entonces empecé a pensar y se me ocurrió este, que consulté con los profesores. Acto de condición en tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. ¿Cuál? Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Acto de condición. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor? Porque el acto de condición es pedir perdón por amor. ¿Dónde está el amor? En el mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre dice al niño, vida mía, cielo mío, tesoro mío, lo quiere. ¿Pero por qué son representados por el mío? Ninguna madre dice al niño, cielo de Constantinopla. Eso no es amor, será meteorología. Pero cielo mío si es amor. ¿Dónde es ahora en el mío? Cuando digo Dios mío, que es una expresión tan bonita, Dios mío, es decir, Señor, te amo con todo mi alma. Dios mío, te quiero. Dios mío, es amoroso. Pues Dios mío, perdóname, pido perdón por amor. Qué bonito, qué fácil, qué rápido. Yo en la confesión, cuando dudo que la persona no sabe el Señor Jesucristo, digo, oiga, diga usted muchas veces, Dios mío, tres veces digo. Tres veces, para repasar el clavo, para echar el corazón. Lo importante es echar corazón. Y suene, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Digo, esto vale más que un Señor mío Jesucristo como una cinta magnetofónica. Hay gente que reza como una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica habla, pero no se entera lo que dice. Muchos rezan y no se enteran de lo que dicen. Rezan como una cinta magnetofónica. No, hombre, no, échale corazón. Lo importante es el corazón. Y Dios mío, perdóname. Es breve, se puede decir con mucho corazón. Dios mío, perdóname. Te sirve para ti en la hora de la muerte. Y para ayudar a bien morir a otros muchos. No sé si me alargo un poquitín, pero voy a contar esto y termino. Hablando de juventud en Belmonte, en la provincia de Cuenca, y hablo a los jóvenes en un cine, les hablo de esto, total, me voy, y a los 5 años, iba yo de Madrid a Alicante, para comer a las Pedroñeras, que es a mitad de camino, había un grupo de jóvenes, yo un solo general, no me fijo, me siento en una mesa. Y una chica se sienta, padre, usted estuvo en Belmonte, sí, ¿te acuerdas? Usted nos habló del Dios mío, perdóname, hombre, cómo me alegro, ya hace 5 años, ¿te acuerdas? Padre, usted nos dijo que se lo dijéramos a los moribundos, aunque parecieran muertos, porque el oído es lo último que se pierde. Me dice, me encontré en la carretera un accidente, había 2 hombres tirados en el asfalto, parecían muertos. Pero aunque me temblaban las piernas, yo me puse de rodillas en el suelo, les dije a cada uno al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y por mí, chica, si te oyeron y lo aceptaron, se salvaron gracias a ti. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Podemos hacerlo todos. Con un familiar, con un amigo, con un desconocido en la carretera, al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Si lo oye y lo acepta, se salva. Por eso es tan importante que retengáis y practiquéis estas 3 palabras, porque de eso puede depender vuestra salvación eterna y la de otros muchos. Adiós.